primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacer más preguntas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando el día viernes de Cuaresma. Hemos participado del Via Crucis. Es un día para recordar de manera particular la pasión de Jesús. Y en este día la Iglesia nos presenta este texto. Una cosa extraña. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Le preguntan a Jesús. Si yo le preguntara a ustedes, ciertamente me lo dirían porque saben el catecismo. ¿Cuál es el primero? ¿Verdad? Pero aquí hay un problema. En ese tiempo era tanta la decadencia, era tanta la corrupción que había dentro de la sinagoga entre los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, fariseos, escribas. La mayoría no sabía lo que era lo más importante, aunque no lo puedan creer, no lo sabían. Eran tantas las leyes que habían inventado, leyes humanas, más de 450 preceptos humanos que se mezclaban con las cosas que Dios había pedido, lavarse las manos hasta el codo y esto y aquello, un montón de cosas, montón. ¿Qué es más? No saber distinguir cuál es lo más importante significa que está colapsando la fe de ese pueblo. Jesús llegó en la plenitud de los tiempos, cuando todo estaba preparado, pero cuando el pueblo estaba más necesitado que llegara Cristo. Pero el pueblo se terminó, el pueblo de Israel. O sea, como pueblo elegido de Dios, dio lugar a otra cosa. Pasó del Antiguo al Nuevo Testamento. Y entonces nos preguntamos si en estos momentos históricos sabemos qué es más importante. Sabemos lo que es más importante, tal vez teóricamente lo podemos decir, pero ¿y en la práctica qué es lo que más ocupa el corazón de un hombre hoy día? Para saber lo que más ocupa el corazón de un hombre, qué es lo más importante para uno, necesitamos pasar por una prueba, porque si no todo el mundo levanta la mano. Si yo le pregunto a la gente, a ver, levante la mano, ¿quién ama a Dios? Todos van a levantar la mano. Entonces, los momentos de prueba en la historia, persecuciones cristianas, la persecución que ha vivido aquí México, ahí se ve quién es quién. Hay católicos que se han dado vuelta y se han pasado a negar a Cristo. Preferían la vida humana a decir viva Cristo Rey, porque una bala en la cabeza se te termina todo. Es lo que pensaban. Por eso no decían viva Cristo Rey, porque se pensaban que perdían todo. Otros decían viva Cristo Rey, como José Sánchez del Río, porque sabían que no perdían absolutamente nada, sino que ganaban como jamás en la vida podrían haber ganado. Era el momento más oportuno, más maravilloso, una bala en la cabeza. Por Cristo. Entonces son distintas las opiniones. Tenemos aquel que ve una ocasión tan grandiosa que Dios ha dado para poder entrar en el cielo inmediatamente, y vemos otros que la ocasión es de tal manera difícil que se aferran a lo poquito que tienen. Entonces van a comportarse distinto. El modo de pensar, de analizar, de comportar, es totalmente distinto. Sí, estamos fracturados, pensamos distinto, pero totalmente distinto. Un obispo de Nuevas, a ver, un obispo, no me acuerdo de dónde, de Europa, pero ya tantas noticias, dice: la misa es el cielo en la tierra. No podemos perder una misa porque tiene el valor infinito de la sangre de Cristo. Es derramada, y es derramada sobre todos los que participan en el sacrificio. Y esto es lo más grandioso, hasta tal punto mucha gente ha preferido que lo maten. Iban a misa cuando estaba prohibido. En la época de las persecuciones cristianas, en los cristeros, en España, en todo el mundo. Iban escondidos, sí, cuidando que no lo vean, pero no se perdían la Eucaristía. Y para confesarse hacían un sacrificio inmenso, se disfrazaban. Los sacerdotes hacían cualquier cosa por llegar a las almas. Es claro, son dos visiones distintas. Estamos en crisis. Acá está el pueblo de Israel en crisis. ¿Pero qué es lo más importante? Cuando Jesús vio que una persona respondió, porque Jesús le da vuelta a la pregunta, Jesús le respondió, ¿cuál es el primero? Jesús respondió, el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ya sabemos que en la iglesia no es, porque nos llama mucho la atención que después de un culto idolátrico que hemos pasado hace tiempo atrás, donde se le enciende velas a la naturaleza, no nos sorprenda que después nos vengan estas cosas, o que quede desolada el origen de donde viene todo esto, quede desolado, sin gente, todo cerrado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué vienen estos frutos tan amargos? ¿Por qué no crece el pasto por donde pasa tila? Se decía, por donde pasa tila, el pasto no crece. Iban destruyendo, tirando sal y quemando todo, ¿no? Todas las cosechas, todo. Por donde pasaba Atila no crecía más el pasto. Acá pasó algo. Algo pasó en el cristianismo. Algo pasó. No es lo mismo que antes. No es lo mismo que antes. Estamos distintos. Pensamos distinto. Algo se metió. Algo que no es Dios. Amarás a tu Dios, Él es el único, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, todo, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, toda la parte sensible, afectiva, con toda el alma, el espíritu, con la mente, es decir, la capacidad de toda la fe auténtica. La mente supone también la voluntad, las potencias espirituales, y con toda tu fuerza como para remachar todo. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo, muere por él. Acá, ¿no ha muerto por ti? ¿No es ocasión de morir por alguien? ¿No sería lindo morir por alguien? Mueres por Cristo si mueres por alguien, porque ese alguien es Cristo. Si te necesita, morir por él. ¿Para qué quieres vivir? Hasta que te sale un grano en la nariz, se te envejece, se murió. Pero no hizo nada en la vida, no tuvo ideales, no tuvo grandeza. No fue capaz de hacer algo por quien murió por uno. Algo, porque me voy a presentar delante del Señor, vamos a hacer un viaje maravilloso para entrar en la eternidad y estar gozando con Él, porque allí solo reina el amor. Si yo no tengo el amor pleno, no puedo estar allí. Allí es una zona donde reina el amor, y solo el amor. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos, lo dice Jesús. El escriba replicó, muy bien, maestro. Se asombró, porque era lo que yo estaba pensando. Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque los holocaustos y sacrificios son para reconciliar en el amor al hombre con Dios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, y muy transparentemente, no estás lejos del reino de Dios, porque has sabido qué es lo más importante, no estás lejos. Y si alguien no sabe en la práctica, porque de palabra, en la obra, y acá le dice que el que no está lejos es el que sabe distinguir entre lo que es principal, secundario, 3, 4, 5. ¿Qué es lo más importante? Sabe distinguir. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Porque Cristo, como Él sabe responder, qué bueno, vamos a pensar en aquel que ha muerto por nosotros. Es decir, mirarlo a Jesús, no tener miedo. El amor ha triunfado, el amor triunfa. Si queremos, el amor es capaz de dar vuelta a todas las cosas. El amor hace nuevas las cosas. No tenemos que olvidarnos, no tengamos miedo. Sí que nos vamos a morir. Ah, el padre decía que no había que darle tanta importancia al coronavirus. Yo nunca dije eso. Yo dije que hay que darle más importancia a las cosas de Dios, a Él primero y a las cosas de Dios. No dijo el padre que no hay que darle importancia. Sí, es importante, pero no es lo más importante. No sé en qué grado estará de cuidado, porque hay muchísimas otras cosas, mucho más peligrosas que el coronavirus. Muchas más. El aborto es algo catastrófico, terrorífico. Que no se enteren. ¿Por qué no nos preocupamos de que no mataran a los niños? Así, con todo el cuidado mundial y toda la iglesia y la parte política, que no se vaya a morir un niño en la pancita de la mamá, el cuidado mayor, a ver si le está, a ver, todos los cuidados, controlemos el corazón de las mamás para que no vaya a fallecer un niño, porque esto es más importante. Matar es terrible, morir no es terrible, morir no es pecado. Matar es pecado. Morir por alguien es maravilloso. Que lo maten a una por causa de Cristo es muy maravilloso. José Sánchez del Río, no hay que llorar cuando lo mataron. Hay que llorar por los que lo mataron, no por él. Hay que abrazarlo, decirle gracias por el testimonio que nos has dejado. Pongo un ejemplo de tantos mártires, ¿verdad? Gracias. Gracias, porque me recuerdas qué es lo más importante en momentos de crisis. ¿Qué es lo más importante? No sé si me alcanzan a entender, pero a mí me gusta pensar. Llegué tarde a la misa, le pido disculpas. Llegué un poquito cansado, atendí un poquito también y me senté, faltaban 2 minutos, 3. Me senté y me quedé dormido sentado. Cuando abrí los ojos no lo podía creer. Había dicho 10 minutos, no sé qué pasó. Me cansé, pido disculpas. Estaba muy cansado. Pero uno, a mí me cansa mucho muchas cosas que no están bien. Me cansan, me da mucha tristeza, me pone mal. Yo no voy a dejar de celebrar la misa. No voy a dejar los sacramentos y no voy a dejar a alguien que necesita que le vaya a llevar los sacramentos, yo voy. No sé, me pondré gel, me meteré en un frasco de gel. Porque dicen que los equipos salen carísimos. Si uno quiere entrar a llevar una comunión, tiene que ponerse un equipo de 30.000 pesos. Y bueno, ya ni me quiero imaginar todo eso. Pero bueno, hay que asistir a tu hermano que está muriendo sin Cristo. Llévale a Cristo. Muere sin Cristo, por favor, ¿qué es lo más importante? ¿No morir es lo más importante? ¿O morir sin Cristo? A ver, razonemos. Para un católico, un cristiano, ¿qué es más grave, morir sin Cristo o morir sin Cristo o morir con Cristo. Morir con Cristo, por favor. Sin Cristo, nadie quiere morir sin Cristo. ¿Y quién le da a Cristo? Los hombres estamos llamados a llevar a Cristo los unos a los otros. Porque la iglesia es misionera por esencia, todos somos misioneros. Todos tenemos que llevar a Jesús. De alguna manera, con la palabra, con el ejemplo, con la tranquilidad, llevemos tranquilidad a las personas. Llevarle tranquilidad no quiere decir no te vas a morir, porque es una gran mentira. Llevarle tranquilidad, decirle no. Es este el problema más grave de los hombres. Este no es el problema más grave. Estamos mirando un menos que un piojo, un virus. Y el problema tiene una dimensión más grande que todo el planeta Tierra. Es el problema. Y no lo vemos. Ahí está el problema. El problema está por otro lado. Entonces no estamos diciendo no te vas a morir cuando llevamos tranquilidad. Estamos diciendo que morir no es algo grave, es algo natural, y Dios lo previó, y Él lo hizo. Te estamos diciendo que te vas a morir igual con coronavirus o no. Y tal vez antes que te agarre el coronavirus, morirás, no sé. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? No es eso lo más importante. Jamás fue lo más importante una enfermedad. Jamás. Sino el más importante es el médico, Cristo, que la enfermedad. Entonces, recemos, pidamos misericordia porque estamos mal. Pidamos misericordia al Señor y pidamos que abramos los ojos a la realidad. Porque sí nos va a sorprender cuando nos pregunten en el cielo qué fue lo más importante para ti los últimos 10 días de tu vida. A ver. ¿El gel antibacterial que no conseguías y te desesperabas? ¿Qué fue lo más importante para ti? ¿Qué es para ti el cielo? Acá está la realidad, esto es lo importante. Lo otro es transitorio, el otro varía, el otro cambia. Los virus transmutan, cambian. En un momento no va a estar, cambian. Eso es la característica del virus. Va mutando y puede mutar perfectamente como algo benéfico, el mismo virus, como algo beneficioso. Ni nos vamos a dar cuenta. Bien, vamos a pedir entonces al Señor que sepamos qué es lo más importante en la práctica, no en la palabra, en la práctica, cómo nos comportamos. Llevemos en el comportamiento nuestro, tenemos que llevar la fe que vivimos, hacerla resplandecer. Que así sea.